Porque somos parte del presente. Porque los y las jóvenes tenemos derechos. Porque juntos construiremos un futuro de igualdad y solidaridad. Empodérate, cuida tu vida. Proyecto educativo en sexualidad, equidad de género y derechos humanos para la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. Este es un aporte del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL, con el auspicio de PAN para el Mundo. ¡Acolitándonos! Oigan, panas, bajen de las nubes, el sexo no es un juego y el SIDA no es vida. Oigan, panas, bajen de las nubes, el sexo no es un juego y el SIDA no es vida. Tu cuerpo es tu casa, manténlo limpio, tu cuerpo es tu casa, manténlo sano, tu cuerpo es tu casa, cuídalo. El SIDA no es vida. El futuro es nuestro. ¿Cómo están, queridos chicos y chicas? Espero que la hayan pasado bien y que hayan puesto en práctica lo que es y significa la equidad. Hola David, hola chicos y chicas. Les comento que para el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial porque habla de algo que a todos nosotros y nosotras nos interesa. Estos son los derechos humanos. Pero sin más preámbulos, ¿qué les parece si iniciamos el programa de inmediato? Porque si de derechos humanos hablamos, hay que cortar mucha tela. Y para conocer más de este tema y comprender todo lo que hemos preparado, les invitamos a escuchar un tema musical que nos prepara para lo que vamos a aprender. En esta canción escucharemos muchos ejemplos a través de los cuales se violentan nuestros derechos humanos y gana espacio el irrespeto, el atropello a los otros y a las otras. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. La desigualdad que existe entre jóvenes y adultos surge por la poca atención que los adultos prestan a las opiniones, necesidades e intereses de los y las jóvenes, lo que ocasiona que jóvenes, mujeres y hombres vean continuamente violentados sus derechos humanos, impactando negativamente su propio desarrollo y calidad de vida. Si nosotros y nosotras no conocemos cuáles son nuestros derechos, no podemos exigir que se cumplan y se respeten. Pero más grave aún es el hecho de, conociendo cuáles son nuestros derechos, permitamos que se violen o se irrespeten en nuestro hogar, lugar de trabajo, familia o grupo de amigos, etc. Por lo tanto, de nada sirve que estén garantizados los derechos humanos por organismos internacionales, por convenciones, etc., si no los practicamos en nuestra vida diaria. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera que todos escuchemos una reseña que nuestros compañeros han preparado acerca de la historia de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la igualdad y libertad de todas las personas sin diferencia de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Contiene 30 artículos, pero también significa que el principio fundamental en el que se basa los derechos humanos, que es su carácter universal, donde se señala protección a hombres y mujeres por igual, no se cumple en esta declaración, porque no refleja ni las necesidades ni la realidad de las mujeres. Esta preocupación llevó al movimiento de mujeres a nivel mundial a luchar por ampliar la visión de los derechos humanos para que reflejen las experiencias de las mujeres en todas las etapas de sus vidas, tanto a nivel privado como público, oportunidades de acceder a la participación política, la educación, la propiedad privada, el empleo. Pero después de años de lucha para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se hace en realidad en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, donde se reconocen los derechos especiales de las mujeres y las niñas. En el Ecuador, estos derechos se ratifican en las reformas constitucionales de 1998, donde se incorporan en la Constitución varias de estas reformas. Por ejemplo, derecho a la vida y a la integridad personal, derecho a la salud. En relación a la familia, se reconoce y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de todos los integrantes de la familia. En los derechos económicos, sociales y culturales, garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad. Sin embargo, a pesar de estos avances en derechos de las mujeres, la mayoría de mujeres en el mundo y en nuestro país siguen siendo excluidas de los derechos humanos. Hay dos causas principales que dificultan su participación en la vida política, social, económica y cultural. Además, el desconocimiento por parte de la mujer de sus derechos humanos y de sus libertades es un problema fundamental. Por eso, si nosotros y nosotras no conocemos cuáles son nuestros derechos, no podremos exigir que se cumplan y se respeten. La mayoría de mujeres con VIH se infectan en sus propias camas. Para el día de hoy tenemos preparado una dramatización para hablar sobre los derechos humanos. En esta oportunidad escucharemos un caso muy típico de la violación de nuestros derechos y cómo esto se repite de manera constante. En el segmento Hablando para ti tendremos la entrevista con Nadia Rivadeneira, que nos explicará de qué forma podemos convertirnos en jóvenes defensores de los derechos humanos, así como también aprenderemos a identificar los casos de agresión. En el segmento Sonidos Positivos, Vladimir y Elia nos han preparado una canción que nos va a dejar mucho que pensar, o como dicen por ahí, nos van a mover el piso. Y finalmente, en el segmento Un Rincón para Todo, Adrián y Gaby nos tienen preparados muchos consejitos que nos ayudarán a vivir mejor y ser cada día más positivos. ¿Sabías que la violencia nos hace más vulnerables al VIH-SIDA? La extorsión, el insulto, la amenaza, la paliza, el cuarto oscuro, la ducha helada, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de tortura tradicionales en la vida de la familia. para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad. La tradición familiar hasta ahora mantiene una cultura del horror que humilla a los hombres y mujeres, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa. Señores, buenos días. Párate, ve. Buenos días, dije, señores, señoritas. A ver, vamos a empezar a tomar la lista. A ver, uno, dos, tres. ¿Quién llega? Ya llegaste. ¿Qué es eso, señorita? ¿Falda o bufanda? Es la única que tengo, licenciada. Sí, me contestó, ¿no? Claro. ¿De dónde vienes? Claro, esa es en tu casa. Pintada como payaso. Pero, licenciada. No, se corta. Y el que nos faltaba, ya llegó el mechudo. Pero, licenciada, aquí. Cállate, ya te dije. No, pero es que, licenciada. A ver. Silencio, por favor. ¿Quién aquí da las órdenes? Soy yo. Yo soy la profesora de esta clase. Sí, pero licenciada, es que... Calladito, vaya a sentarse. A ver, David, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar sobre el cuerpo humano, licenciada. El cuerpo humano, muy bien. Entonces tengan la bondad de sentarse, vamos a hablar sobre el cuerpo humano. Pero tenemos lección, ¿no es cierto? Ese tema ya hablamos, David, tenemos lección ahora. Sí, estaba por Vladimir, estaba tomando la lección. Muy bien, Vladimir, claro. El que nos faltaba, como dije ese momento. Entonces, Vladimir, la lección. Dimos sobre el cuerpo humano. ¿Qué fue? No me sé, licenciada. Para variar un cero, ¿no es cierto? Eso sí no sabes, ¿no? Pero hablar si quieres. Aquí yo opino, aquí uno les da la abertura. Como les toma la lección. Nada, o sea, ni opino, ni nada. A ver, Adriana, ¿qué fue? ¿Te toca a vos la lección? Ya, licenciada, a ver. Hablamos sobre el cuerpo humano que está constituido por... Muy bien, muy bien. Está constituido por huesos, tenemos varias partes como la cabeza. Perfecto, muy bien, 20, muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver a la modelo que pase a hablar para ver si es que eso sí puede decir. Ya, bueno, el cuerpo humano está constituido, como ya lo dijo mi compañera, con... A ver, su compañera o usted, ¿quién está dando la lección? Pero estoy solo repitiendo la... A ver, yo le dije que dé la lección, ¿no? ¿Qué opine? Ya, entonces yo le voy a dar la lección. Entonces dé la lección. Ya. Encima no le conteste. Bájeme la cabeza. ¿Pero por qué? Porque tiene que bajarme. Esta es mi clase, no es usted. A ver, le escucho. El cuerpo humano está constituido por 150 huesos. Qué pena, ya tocó el timbre. Gracias, hasta luego, señores. Cero, ¿no? Cero. Bueno, gracias, licenciado. Hasta luego. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Que nadie decida por ti. ¿Te acuerdas que en el primer programa hablábamos de la equidad de género? Considero que los derechos humanos tienen que ver mucho con esto. Tienes razón, David. No se puede hablar de igualdad si se violan los derechos humanos. Por eso, es importante que todos y todas seamos parte del cambio y nos comprometamos para que la vida de muchos hombres y mujeres que son agredidos día a día cambie. Pero hasta donde yo conozco, hay muchas organizaciones que trabajan con estos temas y de manera constante están desarrollando alternativas para que la sociedad sea equitativa. ¿Qué te parece si escuchamos la entrevista que nuestros compañeros nos han preparado y así conocemos más acerca de los derechos humanos en la sociedad? Para contar hay que escuchar. Para escuchar hay que dialogar. Y ahora estamos hablando para ti. El día de hoy estamos con Nadia Rivadeneira. Nadia, ¿qué te orientó a trabajar con mujeres y jóvenes? Lo que pasa es que mi mejor amiga, ella se fue vinculando con el feminismo. Entonces, cuando a mí me hablaba del feminismo, yo pensaba que el feminismo era lo contrario al machismo. ¿no? O sea, las mujeres que quieren tomarse el poder y que odian a los hombres. Entonces yo le decía, no, tú estás loca, ¿de qué me hablas? Y ella me presentó a la coordinadora política juvenil. Entonces ellos manejan temas de derechos juveniles, pero con perspectiva feminista. Y yo entendí que era el feminismo, ¿no? Que no quiere decir que es lo contrario al machismo, sino es como una posición política que busca la equidad de género, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues yo ya me fui vinculando y fue esta amiga quien me presentó con la coordinadora. Y ya de la coordinadora me abrió muchas puertas para ahora trabajar en las organizaciones internacionales de las que soy parte. Los derechos humanos son universales, deberían cumplirse para todas las personas por igual, ¿no? Entonces son irrenunciables, es decir, que ninguna persona puede renunciar, son intransferibles y tienen que aplicarse por igual a todas las personas. Eso es lo que dice la Carta Magna de la Declaración de Derechos Humanos, pero en realidad no pasa. Digamos, en el mundo todavía sigue habiendo pobreza, sigue habiendo discriminación por género, discriminación por edad. Entonces, si es que se cumplirían todos los derechos humanos, el mundo y la sociedad sería diferente. Pero estamos hablando de injusticias. Uno incluso sale a la calle y ve a los niños de la calle y no se explica. O sea, ¿qué derechos humanos se les cumple? Casi ninguno, ¿no? Entonces, el nivel de injusticia y desigualdad que hay en el mundo es terrible. Tú decías que violaban los derechos de las mujeres. ¿Por qué se da esta constante violación? Lo que pasa es que cuando se creó la Carta Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Humanos en el 48, previamente hubo una declaración después de la Revolución Francesa y, digamos, de la independencia de Estados Unidos, que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces ahí los que tenían derechos humanos eran solamente los hombres blancos, los hombres que tenían poder, los hombres que tenían dinero. Las mujeres, los niños, los adolescentes y obviamente la gente pobre no tenía derechos. Esta idea siempre de machismo ha estado presente en la sociedad contemporánea, ¿no? Te hablo desde la época de la Edad Media, un poco antes, las mujeres y los jóvenes siempre han estado como relegados, o sea, han sido considerados inferiores, ¿no? ¿Qué debemos hacer las mujeres para ejercer y exigir que se respeten y se cumplan nuestros derechos? Lo que pasa es que para que los derechos de las mujeres, o de los jóvenes, o de los grupos vulnerables se escriban en las constituciones y se reconozcan, tiene que haber un proceso de lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, las luchas feministas de los años 50, de los años 40, de los años 60 de las mujeres, consiguió que luego las mujeres tengan acceso al voto, que luego las mujeres seamos consideradas iguales ante la ley, etcétera. Pero todavía la lucha no termina. Entonces es obligación nuestra seguir reclamando y seguir peleando por el cumplimiento de nuestros derechos. Lo mismo con los jóvenes, ¿no? Y por eso estamos trabajando. ¿Por qué se da la discriminación hacia los y las jóvenes? Pienso por la misma razón que hacia las mujeres, ¿no? Porque han sido considerados como grupos menos importantes en la población y en la sociedad. Entonces, digamos, los jóvenes incluso ni siquiera eran considerados ciudadanos, sino hasta cumplir los 18 años, que era la mayoría de edad. Pues antes no. Después ha habido todo un proceso y claro, ahora todo el mundo es ciudadano, aunque no puedas ejercer tu derecho al voto. Pero pienso por la misma razón que con las mujeres, ¿no? Entonces hay un como un afán de los adultos de controlar, etcétera. No digo de todos, ¿no? Pero de los adultos que tienen el poder, que han invisibilizado a los jóvenes. ¿Qué es necesario para eliminar la desigualdad entre jóvenes y adultos? Mira, yo pienso que los jóvenes y las jóvenes tenemos que tomar parte en las decisiones y en los procesos de los pueblos y en los procesos de los países. Entonces, la gente joven tenemos que pelear y exigir nuestro derecho, nuestro derecho a estar ahí, a ser parte activa, ¿no? ¿Qué debemos hacer los y las jóvenes para que nuestros derechos se cumplan realmente? Los jóvenes tenemos que pues ser proactivos, proponer cosas y reclamar nuestros derechos, ir donde la gente adulta sin tener miedo y decirles, bueno, nosotros estamos aquí. Y esa es la manera, ¿no? O sea, los jóvenes también tenemos la capacidad de proponer acciones. Finalmente, ¿qué consejo nos darías para promover el respeto hacia los derechos de todas las personas? Pienso que hay que seguir luchando, o sea, que el camino todavía se han conseguido varias cosas, pero todavía hay mucho por hacer y sobre todo los jóvenes no tener miedo a expresarse, a decir lo que piensan, a tomarse la palabra, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pedir permiso y a veces hay que tomarse la palabra, o sea, simplemente eso, ¿no? Tomarse la palabra y tomarse los espacios. A lo mejor no, los espacios no nos lo dan, pero nosotros sí podemos tomarnos y organizarnos y hacer cosas y demostrar que realmente los jóvenes no somos vagos, no somos miedosos, no somos no sé qué, sino lo contrario. Somos como muy capaces, dinámicos, con buenas ideas y demostrar a la sociedad eso, ¿no? Pienso que se empieza por nosotros. Gracias, Nadia. Eso ha sido todo por hoy. Para contar, hay que escuchar. Para escuchar, hay que dialogar. Y ahora estamos hablando para ti. Tienes derecho a ejercer la sexualidad plenamente, independientemente del estado civil, edad, etnia, género, orientación sexual y discapacidad. Acolítennos con los fabulosos Cadillacs y su tema Malbicho. Este tema musical topa los derechos de una forma crítica, de cómo es que muchas actitudes son vistas como normales en la sociedad, pero violan nuestros derechos. Escuchemos entonces a los fabulosos Cadillacs. Que sos maldito. Todo te dice que sos maldito. pasa en el mundo? Oh, oh, oh. ¿Qué me pasa en el mundo? Tenemos derecho a una educación sexual basada en una información veraz, oportuna, científica y libre de prejuicios. ¿Qué tal este tema musical, Vladi? Me gustó mucho, porque todos, mujeres y hombres, a veces nos sentimos como mal bichos. Los otros nos hacen sentir como bichos porque nos irrespetan, nos critican. Nos discriminan, nos maltratan, nos dicen que no podemos. No respetan nuestras opiniones y coartan nuestra libertad. Por eso queremos invitarles a escuchar este mensaje. Tienes derecho a la aplicación consentida e informada de los exámenes de VIH y embarazo. ¿Cómo te quedó el ojo, ah? En realidad estoy sorprendido. Los derechos humanos son importantes y dependen de nosotros mismos que se cumplan. Yo no sabía que todo el tiempo estamos expuestos a que se respeten nuestros derechos. Así es, pero como dijo la entrevista de hoy y también la canción, tienen mucho que ver con lo que es la cultura, la misma sociedad y sobre todo las ganas que pongamos cada uno de nosotros para que seamos una sociedad mejor. Ahora, para seguir conociendo más cosas, te invito a que escuchemos el segmento Un Rincón para Todo y escuchemos consejos que nos ayudará a ser mejores personas y sobre todo a respetar los derechos humanos. Cuando necesitas algo, o cuando no sabes qué hacer, y cuando quieres conocer más, y deseas tomar tus propias decisiones, existe un rincón para todo. Chicos y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento Un Rincón para Todos. Los consejos del día de hoy son sobre los derechos humanos, así que aquí empezamos. Los derechos humanos son el camino hacia una vida plena y feliz, basada en el respeto a todas las personas y a su diversidad. Todos los seres humanos, sin ninguna excepción, nacemos libres e iguales en derechos. Nadie debe ni puede quitarnos. Por eso es importante que conozcamos nuestros derechos, que nos juntemos entre mujeres y estemos vigilantes para que nuestros derechos se respeten y se cumplan. Para tener una vida sana, segura, autónoma y mejorar nuestras condiciones políticas, sociales, económicas y sanitarias. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Son un conjunto de normas de convivencia en el campo de la sexualidad y la reproducción que permiten una vida sexual saludable para todos y todas y garantizan el desarrollo libre, sano, seguro, satisfactorio, sin riesgos ni violencia en la vida sexual y reproductiva de las personas. El Estado tiene la obligación de promover los derechos y de brindar condiciones adecuadas para que la población pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En el país se han elaborado leyes importantes orientadas a la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo que la sexualidad y la reproducción son asuntos de interés social y no solamente de los individuos y familias. Estas leyes son: Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Surge para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres y para desarrollar estrategias para reducir la mortalidad materna infantil. Otra ley que contribuye a los derechos sexuales y reproductivos es la Ley de la Educación para la Sexualidad y el Amor. Esta ley es un elemento que contribuye al mejoramiento de la educación, promueve el aprendizaje en el campo de la sexualidad y garantiza el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Los y las adolescentes debemos estar pilas para que esta ley sea una realidad en nuestras aulas, porque es nuestro derecho recibir una educación sexual libre de prejuicios, con información científica y oportuna. Por último, debemos insistir en que si son víctimas de acoso sexual en el colegio, en el hogar, deben denunciar porque es un delito y un atentado a sus derechos humanos. Pueden acudir a la DINAPEN, que es la Dirección Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia de la Policía Nacional. En la Fiscalía del Estado, las Direcciones Provinciales de Educación, INFA, Consejo de la Niñez y la Adolescencia y en la Defensoría del Pueblo. Todos y todas, acolitémonos para no permitir que nuestros derechos humanos sean violados. Tienes derecho al acceso a información y al uso de anticoncepción de emergencia, solo para casos de emergencia. En el programa de hoy hemos aprendido qué son los derechos humanos, cómo vivirlos y respetarlos, cómo denunciar, cómo ser parte de una sociedad equitativa. Hemos aprendido junto a Nadia Rivadeneira que los jóvenes debemos romper el silencio, opinando y haciendo valer nuestras ideas sin miedo. Además es importante llamar a los adultos, a nuestros padres y madres, a un diálogo para eliminar la desigualdad entre jóvenes y adultos y construir una sociedad libre de discriminación y violencia hacia los y las jóvenes. Y también hemos conocido los derechos de las mujeres. Debemos exigir que se cumplan y se respeten. Solo así se podrá construir un país de justicia, colores, música, sueños y esperanzas. En nuestro segmento musical, escuchamos un tema que nos pone a pensar acerca de lo que hacemos o vivimos todos los días. Y esperamos que con los consejos de Adrián y Gaby, en el próximo programa, todos seamos vigilantes de los derechos humanos y siempre estemos pendientes de cumplirlos y hacerlos cumplir. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Acolitándonos. Les esperamos en el próximo programa. Y no se olviden de escribirnos a acolitandonos@gmail.com. Porque somos parte del presente. Porque los y las jóvenes tenemos derechos. Porque juntos construiremos un futuro de igualdad y solidaridad. Empodérate, cuida tu vida. Proyecto educativo en sexualidad, equidad de género y derechos humanos para la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. Este es un aporte del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL, con el auspicio de PAN para el Mundo. ¡Acolitándonos! Oigan, panas, bajen de las nubes, el sexo no es un juego y el SIDA no es vida. Oigan, panas, bajen de las nubes, el sexo no es un juego y el SIDA no es vida. Tu cuerpo es tu casa, manténlo limpio. Tu cuerpo es tu casa, manténlo sano. Tu cuerpo es tu casa, cuídalo. El SIDA no es vida. El futuro es nuestro.